Chicos, tomen asiento. La clase va a empezar. Ok, probando, ya saben, probando. Ok, chicos, hoy es noche de redención, noche de volver a dar la cara, así es. ¿Por qué, chicos? Bueno, ya saben, sean bienvenidos a su queridísimo programa, espero ya sea, y como siempre será, otra emisión, chicos, de lo que es el programa de la Cátedra Otaku. Así es, chicos, la Cátedra Otaku vuelve. Y nada más y nada menos, saben, chicos, con su queridísimo locutor Sasori. Así es, chicos, volvimos. Y bueno, volvemos, chicos, pero como dice el refrán, volvemos con el rabo entre las patas. En teoría. ¿Por qué? Bueno, aquí directamente, chicos, de alguna forma estamos regresando a otra emisión regular, pero estamos como que de alguna forma, chicos, reponiendo el programa anterior. No sé si alguien estuvo pendiente, no sé si alguien estuvo ahí muy atento de la emisión anterior. Tuvimos un pequeño, chicos, detalle en el momento de la transmisión, como yo lo comenté en su momento, pues aquí estábamos empezando el programa a todo lo que da, todo muy padre, pero lamentablemente, chicos, nuestro organismo nos jugó una muy mala pasada, la verdad. Estuvimos sufriendo un pequeño detalle de salud, que literalmente es un detalle de lo que viene siendo problemas, ¿qué serían? Problemas intestinales. Así es. El término correcto es colitis. Pero en fin. Así es, chicos, eso fue tremendamente fuerte, tremendamente rápido. O sea, empezamos a sentirnos mal justo antes de empezar el programa. Y pues intentamos luchar con eso, chicos. Intentamos como que anteponernos a la adversidad. Pero lamentablemente, chicos, no se pudo. Nos pegó fuerte este cuadro. Y pues, como ya lo estuve publicando ya hace rato, pues tuvimos que suspender la clase entera, chicos, porque la verdad tuvimos que retirarnos inmediatamente para tomar algún medicamento. Y sobre todo, chicos, pero sobre todo, para poder ir a correr al inodoro. Así es, chicos, creo que no ha sido muy gráfico eso. Pero bueno, chicos, ya afortunadamente los días pasan. Por lo tanto, nuestro estómago ya está mejor. Así es, ya estamos un poco todavía más recuperándonos. Ya, igual estamos todavía un poco tocados del estómago, pero igual ya estamos menos. Ya estamos al menos con la posibilidad de poder hablar al aire, chicos. Así es. Y bueno, como lo publiqué en el programa anterior, chicos, pues estábamos teniendo semana llena de repasos de series muy buenas, que ya, de hecho, sí llegamos a comentar la primera parte, la primera parte en el programa anterior sí logramos comentarlo primero, pero bueno, aquí menos, chicos, de momento el programa va a tratar de lo mismo. Vamos a retomar el tema que se nos va a medias el programa anterior, porque hay que seguir un esquema muy bien organizado, chicos, y de hecho creo que eso nos puede ayudar para de una vez sacar ya unos detalles especiales que tenemos ya listos para la semana y la otra semana que viene también. En fin, vamos a pasar a dar unos saludos, chicos. No sé si ya haya alguien por escuchándonos así bien a full, todo lo que da, bien emocionados. Ok, si es que anda ya alguien por ahí, pues ya saben, les externamos nuestro más grandioso saludo, chicos, claro que sí. De igual manera, si es que andan por ahí, chicos, no estaría de más que nos mandaran un pequeño saludito por ahí. Recuerden, estamos de momento todavía disponibles a través de nuestro perfil de Facebook propio, que es el perfil de Facebook con el nombre David Sasori, que todavía no sacamos un Facebook nuevo debido a que papi Facebook nos tumbó el otro, pero en fin, eso es lo que vamos a usar todavía de momento, chicos. Todavía no tenemos el ímpetu de armar otro Facebook, pero lo haremos más adelante por cuestiones técnicas, ¿verdad? O quién sabe, la verdad. Bueno, aquí, chicos, yo la verdad pensaba también un poco entrar antes debido a lo que pasó el martes pasado, pero la verdad por detalles aquí de tiempo no tuve la oportunidad. Es que de alguna forma, chicos, porque una vez no es suficiente, vamos como que a recomendar algunos puntos del tema anterior, que es donde nos quedamos. De hecho, nada más creo que llegamos a comentar la primera parte de la trama de este tema. Porque bueno, chicos, aquí les recordamos, como ya estoy reposteando en mi perfil, vamos a estar hablando, chicos, de lo que es una serie de anime muy buena, que es un repaso de lo que viene siendo un tema que no... que ya había comentado aquí, pero ya hace rato. Pero vamos a cambiar, chicos, lo que es la serie de anime de Butoon. Ayer, chicos, recuerden, estaremos hablando otra vez del anime de Butoon, que aquí vamos a tener que vamos a volver a comentar en la parte que ya habíamos dicho el martes, pero pues ya, todo bien, con calma, sin problemas, sin atortijones, sin inflamación, sin gases. Y todo eso que lamentablemente se nos vino encima del mar. Pero si recuerden, chicos, va a ser el tema esta noche, el repaso de la serie anime de Butoon. Así, chicos, si se pronuncia, recuerden, Butoon. Una serie llena de, pues, de adrenalina, acción trepidante, algunos otros puntos, la verdad, muy, muy acá, o sea, muy profundos también. Pero eso lo estaremos ya diciendo en el primer bloque. De momento, chicos, vamos a dejarlos aquí otra vez con lo que va a ser el primer bloque musical, que es sobre el opening y el ending de nuestro anime de esta noche, chicos, que recuerden de la serie de Butoon. Les gustan las explosiones, les gustan como que los juegos con bombas, tipo Bomberman, pero más hardcore. Esta serie es para ustedes, chicos, ya lo saben. Yo aquí tengo ya las canciones. Bien. Bueno, chicos, vamos a ya cortar una vez, porque tenemos que reponer ya todos los puntos que habíamos comentado, y vamos a hacerlo rápidamente para que no sienta que lo volvemos a decir otra vez. Es que bueno, chicos, si alguien por ahí les comentaba, pues un saludote. Así es, chicos, así es. No se vayan a retirar todavía, chicos. Va a sonar el primer bloque musical con el opening y ending de Butoon. Que recuerden, primero es el opening, la canción de No Pain, No Gain, opinión de Butoon, y después la canción que usó como su primer ending, que es la canción de Aosora. Muy tranquila, muy relax, pero muy padre. De todas maneras, chicos, es un bloque más o menos extenso, pero no hay problema, chicos. No se traban a irse. La Cátedra Otaku, ya con mejor salud, vuelve en un momento más, chicos, y no lo olviden. Creo que sí están en, pues, en Coneco Radio, chicos, claro que sí, exponiendo toda su locura y lo demás que se puede expandir. Así es que volvemos.

Hey chicos, no se distraigan, sigan en la cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Ok chicos, como prometí, estamos de regreso después de este pequeño bloque de dos canciones con lo que fue el opening y el ending de nuestro tema de repaso, que es la serie de anime de Butsun, chicos, así es, así es, así es. Bueno, como dije chicos, en el programa anterior que tuvimos que suspender debido a mi pequeño incidente, aquí tenemos que, bueno, volver a comentar esta parte. Pensaba saltármela, pero entonces me voy a quedar sin cosas que hablar y eso va a ser feo. Ok, porque si algunos estuvieron atentos en el primer programa, chicos, tuvimos la oportunidad de poder comentar la primera parte de la trama, que es lo que vamos a comentar. Y una vez, así es, así es. A ver. Bueno, chicos, saben, como es siempre nuestro itinerario regular, nuestro temario, hay que comentar la trama de nuestra serie. Son, chicos, que recuerden, es la serie de Butsun, ahí se llama, chicos, recuerden, Butsun. Y bueno, aquí comentaremos la primera parte de la trama, chicos, solamente yéndonos sobre el primer capítulo de la serie, así es, así es. Bueno, lamentablemente, sí, bueno, tenemos que repasarlo, chicos, una vez más, porque siento que también no lo dijimos al 100% bien, ¿verdad? Pues estar aquí preocupados por todo este punto de la salud, la colitis, bla, bla. Bueno, chicos, entonces, claro que sí. Ustedes, se animan y dan una oportunidad a esta genial serie, la serie de Butsun. Y ven su primer capítulo, chicos. La cosa, recuerden, va más o menos así. ¿De qué va, chicos? Aquí, en este primer capítulo de la serie de Butsun, tenemos introducciones, claro que sí. Aquí tenemos primeramente la introducción de lo que va a ser nuestro primer protagonista de la serie. Este protagonista es un hombre un poco, pues, no tan bien. ¿A qué nos referimos? A lo que es nuestro personaje principal, que se llama Sakamoto Ryota. Y bueno, ¿qué hay de este tal Sakamoto Ryota? Bueno, de entrada, chicos, tiene un nombre genial, pero de entrada no tiene muchos aspectos positivos. ¿Por qué? Porque bueno, aquí, chicos, este Sakamoto Ryota, de entrada, es un adulto joven de 22 años, desempleado, que vive con su madre. Así es. Pero, aparte de eso, chicos, él, en su otra vida, es un jugador japonés de elite de un videojuego muy muy famoso en este mundo, chicos, un MMO. Ya saben lo que significa, no lo voy a repetir. De este videojuego que es muy muy famoso en este mundo, que ha vendido supuestamente casi 3 millones de copias en todo el planeta. Este juego está llamado, adivinen cómo, este videojuego se llama Butsun. Así es, y con su equipo, este Ryota está como que clasificado como el décimo lugar en el mundo. Así es, chicos, así es de tan tan extensa es su habilidad, ¿verdad? Y lo bueno que supuestamente es en este videojuego. Y de entrada también vemos que como que él, de cierta forma, de inicio vemos unos pequeños problemas con su madre. Pero cuando pasamos este pequeño repaso del concepto de la serie, aquí como que ¡pum!, una especie de flashazo nos manda al presente. En el presente, chicos, aquí nos encontramos a este Ryota, que al parecer se despierta en un arnés de paracaídas, en una isla tropical, así es. Una isla tropical es así como que colgado de un árbol en ese paracaídas. Y él se ve que solamente está equipado con una bolsa, contiene algunas pocas necesidades, pero que también contiene al parecer un estuche lleno de lo que puede ser, chicos, lo que él descubre ya en un momento, son como que unas bombas de cronómetro. Así es, bombas de cronómetro, llamadas así en términos técnicos, timer pin. Y una extraña, ¿qué sería? Como que pollita o bolita verde, que está al parecer implantada en su mano izquierda, que parece como una especie de gema o chip verde en su mano. Y bueno, mientras este rota ubica lo que está pasando, él vagamente recuerda una disputa que él tuvo con su madre, una tal Sakamoto Yukie, quien ella quería que él consiguiera un trabajo aparte de jugar videojuegos, aparte de estar jugando videojuegos en casa todo el día. Pero él duramente se oponía a ese punto, indicando cada momento de que él estaba como que persiguiendo un trabajo en una compañía de videojuegos. Un sueño muy tirado, ¿verdad? Pero es como que el punto principal de aparecer esta mala relación que vemos que inicio estaba teniendo Ryota con su madre. Y bueno, después de que él estuvo visitando una tienda de conveniencia para revocar una solicitud de empleo que habían dejado ahí a nombre de él, pero que la metió su madre, obviamente para que buscara un trabajo de verdad. Pero cuando él va regresando de esa tienda, él es como que encontrado por dos hombres. Y cuando él más o menos recuerda que se encuentra con esos hombres misteriosos, es cuando en ese punto su memoria se empieza a disolver. No recuerda nada. Y bueno, ya cuando aparece, él está un poco ya más o menos buscando la supervivencia en la isla. En la noche, en la playa, él al parecer es perseguido por otra persona en esa misma isla. En esta isla está esa persona, que por lo que se indica rápidamente, esta persona se llama Imagawa Yoshiaki, que parece de una forma frenética y poco amigable, es quien termina atacándolo a él con lo que aquí se conocen ahora como Cracker Beam, que son igual bombas, pero al contrario de las bombas de Terriota, estas bombas que son como que una forma de bolita, son bombas que explotan al contacto. Se las avientas y explotan. Mucho más letal, claro que sí. Y bueno, al parecer aquí cuando este rota ve que está pasando todo esto, él como que intenta razonar con el Tayoshiaki, pero termina fallando tremendamente. Y que pues ese tipo como que, no sé, está ya un poco zafado. Y el rota es forzado a evadirlo y obviamente correr detrás de unos arbustos. Ya cuando pues está huyendo y de todas las explosiones y demás cosas, y que pues él se nota como que ese tipo como que más o menos lo encuentra a veces. Este Ryota está de alguna forma como que dándose cuenta, o está empezando a comparar, de que al parecer él y ese tipo están de alguna forma siendo forzados a jugar Butoon, ese videojuego, pero en la vida real, donde la verdad te vas a morir. Y se da cuenta más que nada por las bombas que tiene, y que aparece, chicos, la piedrita que tiene en su mano izquierda funciona como una especie de radar que funciona cuando la mueves. Igual funciona igual que en el juego, supuestamente la mueves y si el oponente se mueve mientras usas el radar, pues lo detectas. Y de alguna manera esto lo llena un poco de miedo al principio, porque obviamente estás jugando ya un peligro real. Pero aquí vemos que este rata, como que, recuerden, él es un jugador elite de Butoon, por lo tanto, entonces si es un detalle así de jugar Butoon, él puede tener de cierta forma, de hecho, la ventaja. Lo que nos lleva obviamente a volver otra vez a la persecución del Tayoshiaki, que termina arrinconándolo a este Ryota cerca de un acantilado. Pero bueno, ya cuando aparecer este Ryota va a ser ya atacado por el Tayoshiaki, él mejor decide de alguna forma saltar al océano. A lo cual Yoshiaki piensa que es como que ya mejor que se suicidar. Pero cuando está cerca a la orilla para ver dónde cayó, realmente donde ya está parado, se encuentra una de esas bombas de tiempo de los Timer Beam, que estaba ahí plantada como una trampa. Y efectivamente la bomba llega a cero y ¡pum! Explota a sus pies, lo cual termina matando a su asaltante, a su enemigo, ¿verdad? De una forma inesperada. Así es, así es. Y bueno, él pues se logra escapar, sobrevivir, y ya un poco todo cansado y en la playa, ya casi desmayándose. Este rata después sueña aún con otra pelea que tuvo con su madre Yukie sobre eso de buscar trabajo. Y aquí vemos que es una pelea fuerte, o sea, se peleó muy fuerte con su madre llorando, su madre ya de una forma desesperada porque ella como que carga con todo, se recupera, ya saben, cosas de familia. Y él como que siente que algo tiene que ver, ¿sabes? Con esto que pudiera estarle pasando. Ya cuando él de alguna forma ya despierta después de toda esa mala experiencia que tuvo al principio, bueno, vemos que él de alguna forma llega a tumblos o hacia fuerzas a través de la jungla, llega a un río cercano. Cuando aparece ya se cuenta con el río, que es una perfecta oportunidad para refrescarse o tomar energía. Ahí de alguna forma, sin creer, yéndolo pum, un poquito a lo lejos, vemos que aparecer, él logra visualizar una chica. Una chica que se ve de tremendamente buen ver del otro lado del río. Que puede ser, ella efectivamente se está como que refrescando, de alguna forma tomando agua y pues un poco entre comillas, pues no tanto bañándose, ¿verdad? Todavía tiene ropa puesta, pero se refresca. Y es una escena tremendamente buena para el buen de Ryota, pero aparecer este pequeño encuentro como que no es algo del todo agrado para la chica, que de entrada se notan expresiones de sorpresa, pero con ese encuentro fugaz y sexy inesperado termina el primer capítulo de la serie de Butum. Así es, chicos, así es, termina el primer capítulo con presentaciones, con conceptos muy extraños, chicos, pero más o menos ya creo que ven de qué va la serie. De momento vamos a ya poner pausa, ahora sí, a la trama de la serie. Iremos a pasar ya a nuestro segundo, que aprovecharé más que nada para poner ya unas canciones también nuevas que he estado consiguiendo. Ajá. Y en un momento regresaremos ya para la siguiente parte del temario, que ya en esta parte tenemos que comentar pues ahora los géneros que viene manejando la serie de Butum. De momento, chicos, voy a dejarles con dos canciones de recientes descargas mías, que son de hecho canciones que están usando actualmente como opening y ending de la serie de Naruto Shippuden, que sigue en curso todavía y que yo sigo viendo de alguna forma. Vamos a poner, chicos, esta canción que es el opening actual de Naruto Shippuden, que es la canción que se llama Line. Siempre me gustó esa canción cuando la escuché. Y después vamos a poner el ending que también tiene ahorita Naruto, que es la canción de ending que se llama Troublemaker, que está muy movida, muy acá, me encantó, por eso ya la descargué. Muy bien, chicos, entonces vamos a pasar a este segundo bloque musical. Claro que sí, chicos, en un momento más regresaremos con la parte de los géneros de Butum. Hay que si gustan situaciones, chicos, y alguna acción todavía más trepidante, bueno, efectivamente esto todavía continuará, chicos, no se despeguen. La cara te lo atacó en un momento más, chicos, y claro, no olviden, están con el radio, claro que sí, expandiendo su locura y el gusto por las bombas. Así es que volvemos. No sé, chicos, sé que es genial, pero esto aún continúa. Siguen en la Cátedra Otaku, aquí por Koneko Radio, expandiendo su locura. Lo sé, gracias, muchas gracias, gracias. Yeah. Chicos, chicos, chicos. Ok. Eso pasa cuando no ponen atención en la cátedra otaku. Bien, así me gusta. Ok, chicos, volvemos, claro que sí, estamos de regreso, muy bien, muy bien. Les comentaba un pequeño bloquecito ahí de canciones de las que he estado descargando recientemente. Y que igual ya me hacía falta tener como de canciones nuevas. De hecho, últimamente con los animes que estaba lloviendo, como que no agarraba muchas canciones hasta ahorita. Les pondré más canciones nuevas en un momento más, ¿verdad? Si es que me dejan, claro que lo harán, no se hagan. Muy bien. Bueno, en el bloque anterior ya comentamos lo que fue la primera parte, otra vez, de la trama de la serie de Butum, que lo ven, chicos, así es. Y bueno, aquí ya con la nueva arquitectura, no olviden, tenemos que llegar a comentar ya de momento lo que son los géneros que nos viene manejando la serie de Butum. Aquí con los géneros, cuando yo estuve reinvestigando, pues yo pensé si pudiera yo agregarle algo más, pero pues no, no creo. Y de esta forma yo creo que los géneros están muy bien hechos. De hecho no creo que agregue ningún otro. Así es. Bueno, con los géneros. Con los géneros. Ok. Bueno, ahí con los géneros de Butum, chicos, tenemos primeramente lo que es muy remarcado en lo que es el género de acción. Esto es uno de los puntos muy principales que nos manejará todo el concepto de la serie. Y que bueno, chicos, como tal vez ya pusieron atención en el primer capítulo, hay una acción, pues la verdad, tremendamente trepidante, si lo ponen a ver en cierto punto. Porque es lo que siempre llegué a ver esta serie, chicos. Únicamente podríamos pensar que esto, no sé, pudiera parecer una especie de concepto de videojuego, pero no lo es, porque efectivamente aquí, como ya vimos, el buen de Ryota pues ya está en esta isla tropical desconocida donde está jugando de verdad Butum, ese videojuego, ¿verdad? Con bombas reales. Y de una manera, ya esto es como tipo Bomberman, si lo ponen a ver. Porque como en el videojuego pasa, aquí el concepto es que las peleas o toda la acción que se realiza en la serie está basada con eso, con el concepto de usar bombas. Y no solamente los mismos tipos que yo les dije, sino que, bueno, obviamente en teoría va a haber otros tipos de bombas. Porque igual como en los videojuegos, pues hay diferentes tipos de armas, diferentes tipos de estrategias y métodos que se pueden utilizar para destruir a tus enemigos mortales. Así es. Pero técnicamente también me gustaría que de hecho existiera un videojuego con ese concepto, el concepto de pelear así directamente con bombas. No exactamente balas o disparos, ¿no? O sea, bombas, así, bombas, todo por bombas. Pum, pum, pum, pum, pum. Y es lo que maja Mutum. Y es una acción, les comento, muy trepidante porque aparte de lo que puede hacer en sí el concepto de la pelea o la acción, es como si obviamente jugaran un videojuego en la vida real donde de verdad te mueres, obviamente. Y que con esto las bombas, chicos, como ya les dije, pues no solamente hay de esos dos tipos, porque ya comentamos los primeros, ¿no? Estas bombas de tiempo y luego estas bombas que explotan el contacto, son solo dos. Está adelanto que, bueno, efectivamente con esto veremos más tipos de bombas, algunas con conceptos muy extraños y algunas con tipos de usos que no se imaginan, así es, y que algunos están, la verdad, tremendamente buenos. Una acción, les comento, muy trepidante. Ahora aquí tenemos, chicos, también un género que de entrada tal vez no les quedará muy claro, sino hasta tal vez a la segunda parte de la trama o inclusive ya más avanzado el concepto, sino que efectivamente, chicos, aquí también manejando el género de psicológico. ¿Por qué psicológico? Sin caer en el spoiler, de una vez les puedo adelantar que inclusive tal vez pudieran darse una idea un poquito en el personaje de Ryota, ya que vemos que Ryota tiene ciertos problemas con su madre, tal Yuki, y ahí pues hay peleas muy fuertes, peleas que bueno afectan directamente pues las emociones obviamente, y pues eso es lo que nos manda, chicos, va a haber detalles muy psicológicos en toda la serie, porque inclusive, chicos, cada personaje inclusive puede llegar a verse un poquito más adelante, pues tiene pues varios puntos que se tienen que considerar como para ir directamente al diván de cualquier psicólogo y hablar de sus problemas. Así es. Porque bueno, chicos, sí, técnicamente, como este rato lo vemos, pues al principio, pues, tengo que es una especie de nini, ¿verdad? Y luego cómo se pelea con su madre, esas cosas. Incluso el tipo que lo persigue, ¿verdad? Es un tipo que ya parece que se ve que está un poco tocado porque lo ataca salvajemente con la mera y pura intención de, pues, matarlo. Así es, matarlo directamente. ¿Y qué más? Pues no solamente, sino que también vamos a ver poco a poco que más personajes van a ir apareciendo. Y bueno, cada uno, les comento, va a estar pidiendo pues sus propios problemas mentales. Es para que nos lleguemos a ver también, chicos, de cómo a veces el concepto de la mente humana puede llevarse hasta el límite. Así es. Y por último, chicos, la verdad todavía sin meternos a tanto, pero les comento que a ver, supuestamente que hay aquí algo relacionado con el género del romance. Romance que no lo diré, chicos, no lo diré todavía porque la verdad estaría cayendo un poco en spoiler. Pero ya en la segunda parte del capítulo, como que en la segunda parte de la trama, creo que nos daremos una idea un poquito más o menos de qué va todo esto. Pero les aseguro que va a haber de una forma un poquito de romance, no solamente en el concepto de amor y bla bla, sino que también en el concepto de pues de compañerismo, de unión y demás. Por lo tanto, son tres géneros que describen muy bien la serie de Butun: acción, psicológico y romance. Muy bien, ¡pum! Ok. Vamos a pasar, chicos, de una vez, a otro bloque musical. Creo que los vamos a dejar con otras dos pequeñas cancioncitas. E inclusive ahora estas canciones forman parte de un anime que todavía estoy viendo y que me súper encantó claramente de la temporada todavía pasada de verano. Vamos a ponerles lo que es las canciones de primero del opening de la serie de Overlord. Me encanta. Overlord, que es la canción de Klatanoia. Y después le va a sonar también el ending, una canción así bien heavy que se escucha, la verdad, y como con voz femenina queda perfecta, que es la canción de LLL, o sea, triple L, que es el ending de Overlord. Bien, entonces, bueno, chicos, van a quedar con estas dos canciones todavía, así es, dos canciones más. En un segundo regresamos ya con lo que va a ser la segunda parte de la trama de Butun. Obviamente también ya comentando el segundo capítulo, donde les comento varias respuestas. Ah, es que todavía no se atrevan a retirarse, chicos, claro que sí. La Cátedra Otaku todavía vuelve en un momento más, chicos, y recuerden, siguen en Conejo Radio exponiendo su locura y todavía más su gusto por las explosiones. Volvemos. Bueno chicos, así es como llegamos a esto y que también se termina en esto. Bien chicos, espero que hayan puesto atención. Chicos. No, chicos, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, ni modo. ¡Calmado! Solo fue mi asistente educativa. Y bueno, ya que ahora tengo de vuelta su atención, recuerde que siguen en la Cátedra Otaku. Y recuerden, los estoy vigilando. I'm in a panic, get the hurry out there with mysteries and miseries. The daylight has a mind, you love it. Stand by you, if I want you out of hell. I'm in a shotai, and I'm in a shotai. Put out 1, 2, 3 steps on this dark stage. Reach your white match, your white camera の縁へ. 手をかけろたら骨が鳴るの. Words and thoughts, tears and blood あふる力が. ついに笑い出した冷たく midnight 夜の闇は終えどしみねち Will it stand out? Everything stand out But it's so beautiful I feel that you fall 戸惑いの中宿る desire 見渡せば sky and wind and sea 灰にさない世界の支配のもの 1, 2, 3 step to the royal throne Cast a spell Cold enough 絶望を呼べ虚しさに酔い兵たちが舞う Shouts and bugs When them 女の雲の実無慈悲は Take it all, turn it in, let's spend the world. I just pray. I said, what and now you go. So, so, cyber, 개조와 있어. 준이 사이버 타임. You don't know what I'm not a spy. You're just a spy, catch on a cry. Don't wanna die, don't wanna cry. ¿Qué pasó, chicos? Dejen de comer moscas y presten muchísima atención. La Catra Otaku sigue en curso. Y sobre todo, esto viene en el examen de mañana. Sin explicar, chicos, sin explicar, por favor, ¿eh? Gracias, gracias, muchas gracias. Ok, chicos, claro que sí, estamos de vuelta. Sobre todo ya llegamos a la segunda hora del programa, chicos, así es. Aquí ya estamos a 27 de noviembre, chicos, del 2015. El tiempo vuela, chicos, el tiempo pasa. Y lo único que estoy esperando también ya, chicos, para que yo, dentro de poco, vamos a irnos a la premiere, ya saben, de la nueva película de Star Wars. Este 17 de diciembre voy a ir. Ya tengo los boletos desde hace ya casi un mes. Así es que tengo mi lugar asegurado en el día del estreno. Ajá, ajá. De madrugada al cine. De madrugada al cine. Ajá, ajá. Y otras cositas y eventos que se me están esperando para estos fechas. La verdad, esperemos que las próximas semanas sean semanas muy buenas. La verdad, esperemos que esto nos levante el ánimo. Y sobre todo también con el nuevo tráiler de la película de Capitán América, de Civil War. La verdad, aquí yo no sé nada de cómics, solamente me gustan las películas y pues me gustó. A mí me gustó el tráiler, así estuvo bueno. Me interesa mucho ver la película y igual, que se mueran los... es que los... No es cierto, sin agraviar a nadie, ¿verdad, chicos? Ahí cualquiera piensa lo que quiera, pero igual es lo único que yo sé de Marvel y cómics, que sé son por las películas. Y es que pues, no me importa tanto. En fin, pero como hay memes ya. Muy bien. Entonces, chicos, comentaba, estamos de regreso ya en la segunda hora del programa. Eso nos lleva, chicos, a, como ya les había adelantado, a pasarnos ya a comentar la segunda parte de la trama de nuestro tema de repaso todavía, chicos. Recuerden que todavía estamos sobre el repaso de la serie de Butum. Así es, Butum. En la primera parte de la trama conocimos a nuestro primer protagonista, a este Ryota, con todos sus detalles y defectos que ya recalcamos, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a comentar ya la segunda parte de la trama. Y en esta segunda parte de la trama, chicos, como que vamos a ver como que otro pequeño caminito que nos llevará como que al mismo punto donde terminó el primer capítulo. ¿A qué me refiero? Bueno, chicos, si también les gustó el primer capítulo y ven el segundo, pues ya la cosa va más o menos así. En esta parte, chicos, vamos a conocer a lo que va a ser otro, más bien ya decir otras, a nuestra otra protagonista de la serie. Así es. Esta otra protagonista es una chica, pues, tremendamente de buen ver, de una cabellera rubia, ojos azules, un sueño hecho realidad, seguro. Aquí esta chica está bajo el nombre de Kimiko, así es, de Kimiko, aunque no lo parezca, también es una chica de, ya saben, de escuela, de instituto, que también de alguna forma juega butum, pero en un nivel muy muy bajo todavía. Y bueno, a pesar de que en esta parte, chicos, cuando nos da introducción a esta chica con el juego y todo lo demás, esta Kimiko le comenta a su mejor amiga, una tal Mijo, digo que ella fue invitada a jugar butum con este personaje súper famoso y de super calidad elite de butum, que en el mundo de ese videojuego no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese personaje es real, tal hecho. También de que obviamente esta Kimiko no conoce su verdadero nombre, lo conoce por su nombre del videojuego. Y tiene una experiencia muy bonita con él y todo lo demás, en el videojuego, cabe recalcar. Y en esa parte vemos que esta Kimiko discute con esta Mijo y otras amigas, una tal Arisa y una Yuki, sobre una extraña como que cadena de mails, o sí, como una de esas cadenas, ¿verdad?, que pasan ahí por mail o por internet, una cadena de cartas, por así decirlo, de mensajes, que viene haciendo muchas rondas en internet, que supuestamente se dice de que aquí se tendría una recompensa a cualquiera, que son unos 100,000 yenes, a cambio de que pudieran permitir la desaparición de una persona nombrada por quien reciba el mensaje o la cadena, ¿verdad?, a la elección de esa persona. Es como que supuestamente tú recibirías 100,000 yenes de recompensa en cambio de que tú digas quién debe desaparecer. Oh. Pero bueno, ya cuando percibimos ese tipo de detalle misterioso, ¡pum! Otra vez de flashazo, flashback. En el presente, otra vez, en el presente. Vemos que está Kimiko, como que esto ya lo vimos, se encuentra efectivamente ella, pues, ahora aquí más bien como que cayendo, está como que cayendo en paracaídas sobre una isla tropical también. Solamente que ya no se despierta ya en el suelo, sino que se despierta cuando va cayendo. Lo cual puede ser un poquito más feo. Pero bueno, ella además cae de una forma más segura, con sus paracaídas bien, y cae en la isla. Y efectivamente como que vemos algo similar, chicos. Aquí vemos que ella se encuentra equipada, efectivamente con una bolsa extraña, con unas ciertas raciones limitadas, y efectivamente un set completo lleno de bombas, que son de hecho las mismas de las Timer Beam, y una, parece ser una máquina eléctrica, ¿verdad?, un paralizador, ya saben. Quién sabe dónde sacó eso, pero ahí lo tiene. Ella después se despierta para encontrarse a sí misma en medio de tres hombres que estaban también en la isla. Estos hombres vienen siendo un tal, sus primeros nombres, un tal Masashi, un tal Mitsuo y un tal Isamu. Todos son estrellitas por lo que vemos. Y de alguna forma como que termina uniéndose a ellos, como siendo equipo, como que para sobrevivir o algo así. Aquí vemos que mientras están aquí ya como que tratando de vivir entre esos tres y lo demás, aquí el detalle se va un poquito ya para mal, cuando vemos que este Isamu, los chicos, captura a los otros comiendo comida sin raciones justas, era como que acaparando. Y esto levanta una disputa, a lo cual termina que efectivamente pues este Isamu es asesinado por el tal Masashi, que parece como un tipo de yakuza, quien de alguna forma le rebana la garganta con un cuchillo o algo así. así se sigue feo, ¿verdad? Y al parecer esto queda tremendamente traumante para los demás. Inclusive ya un poquito más adelante, está Himiko y el tal otro que era Mitsuo, como que se deciden escapar en medio de la noche, mientras el tal Masashi está dormido, porque obviamente piensan que si se quedan con él van a terminar matándolos igual. Pero cuando él de buena forma los cacha o los atrapa, porque obviamente vio que se escaparon después, el tal Mitsuo lanza una especie de bomba de gas ardiente, así se puede decir, una bomba de gas ardiente, porque es una bomba que explota y suelta como un gas, que ese gas quema. Muy padre, ¿no? Un beam de blazing gas, un beam de gas ardiente, para que lo asusten y pues se aleje de él, ¿verdad? Se aleje. Aquí mientras sigue esta persecución, vemos otro flashback, claro que sí. Y vemos ahora a Sajimiko, que está con sus amigas, que fueron invitadas por una especie de senpai o de una clase más alta, un tal llamado Yoshioka. Un tal Yoshioka y sus tres amigos, que es una banda de tres amigos. Y como que ella recuerda que él y sus amigos las invitaron a su casa y esas cosas, ¿verdad? Pero cuando esta Himiko llega tarde a la reunión por ciertos puntos que tuvo, no llega a la hora que habían acordado. Cuando ella ya llega, ella descubre que sus amigas fueron golpeadas y bueno, fueron golpeadas y fueron violadas, fueron abusadas por el tal Shioka y su pandilla. Tremendamente fuerte. Ellos de alguna forma intentan de igual manera atacar a esta Himiko, pero ella logra escapar con los pelos y alerta a las autoridades. Como sea, yo forman sus amigas, especialmente la tal Miho, que quedó tremendamente mal, tienen que ser relocalizadas o cambiadas de lugar debido al trauma que sufrieron por esa violación. De vuelta en el presente, chicos, otra vez con todo el detalle que tiene, este Mitsuo se volvió un poco ya pues loco debido a la persecución, a las bombas, la muerte, empieza ya a delirar y sus cosas, y principalmente este tal Mitsuo es como un tipo de lentes gordos, que ya saben cómo será. Y bueno, de alguna forma, como que en toda su desesperación, está intenta hacerle cosas a Himiko, y bueno, esta Himiko termina como que dándole con la macana eléctrica y escapa. También como sea, él de alguna forma termina encontrándola y como que la asalta sexualmente. Técnicamente es nada más como que la fuerza, la toquetea, ya saben, cosas feas. Pero bueno, cuando todo se va poniendo un poco feo, esta Himiko como que de alguna forma decide mejor suicidarse antes de ser manchada por este hombre. Y agarra una de sus bombas de tiempo, la Timer Beam, la activa y se la pone en el pecho como para suicidarse. Y este Mitsuo se da cuenta de esto y bueno, termina como que huyendo para obviamente no morir también. También de cuando esta Himiko está toda desesperada, toda llorando por todo este punto, de una forma, debido también a toda esa expresión que sintió, ya cuando el tipo sale corriendo, de una forma tal vez accidental o no, termina lanzándole la bomba al tipo que iba ya alejándose, y efectivamente la bomba llega a cero y explota, terminándolo pues también matándolo al pobre tipo ese. Igual tal vez se lo tenía merecido, no seamos mentirosos. Y bueno, ya cuando todo este trauma de explosiones y muerte termina, entra Himiko, entonces de una forma como que se decide que cualquiera en la isla será su enemigo, especialmente los hombres, por todo lo que le ha pasado ya en la vida, la verdad, pobre chica. Y bueno, ya cuando ella como que se decide, se arma de valor y decide ya matar a todos los hombres, en este punto, cuando esta Himiko está efectivamente ya cercanamente a un río, refrescándose, en ese momento, chicos, es cuando ella es descubierta por Ryota. Y como les comentaba, aquí de alguna manera estos dos capítulos terminan en donde mismo, solamente que ya llegamos en caminos diferentes. Y sabemos quién era entonces la chica misteriosa que encontró Ryota ahí refrescándose en el río. Y sí, efectivamente se refresca y ella cuando se da cuenta, voltea y pum, y está efectivamente el Ryota saliendo de la jungla, acercándose al río también. Boom. Historias impactantes, chicos, historias muy fuertes con lo que les estaba comentando. Pero ahí ya termina también lo que es el segundo capítulo de la serie de Butum. En este punto, como siempre, solamente nos resta comentarles, chicos. ¿Quieren ver qué va a pasar con Ryota? ¿Qué va a pasar con Kimiko? Se darán cuenta que de hecho ya se conocen. Bueno, si quieren descubrir todos los puntos, chicos, y quieren saber qué va a pasar, porque todo el detalle o la trama detrás de esta misteriosa isla, de las bombas, de todo este juego de Butum en la vida real, chicos, esas extrañas, como que, no sé, leyendas urbanas que comentó Kimiko con sus amigas, si quieren saber de dónde va todo esto, de dónde viene, de dónde termina, no van a tener más opción que buscar la serie de Butum, chicos, continuarla donde nos quedamos. Y les aseguro, chicos, que verán en el principio una historia muy, muy especial. Y yo puedo comentar que casi original, creo. Bien, bien. Bueno, terminamos ya la parte de la trama de Butum. Lo cerramos. De momento vamos a pasar, chicos, un bloque de canciones nuevamente. Van a ser ya mis últimas canciones nuevas que tenía por ahí. Vamos a poner esas canciones, que esta ya no está nueva, pero igual la voy a poner ya. Voy a dejar ya la última vez que la pongo. Una buena canción de ending de Shimoseca, que como me encanta ponerla. La canción de Shimoseca, que recuerden la canción que se llama Inner Urge. O Urge. Inner Urge, ending de Shimoseca. Y después va a sonar el ending de la serie que también estoy viendo desde hace poquito. Que es la canción de ending de la serie anime de Gay. La de Gay, Jedi, Kanoshinite, Kakuta, Takaeri. Que eso significa algo muy simple. Pero va a sonar su ending, que se llama Prism Communique. No, Prince Communique. Que está muy padre, muy tecno, muy acá. Bueno, se van a quedar con estas dos canciones más, chicos. Por mi parte, creo que vamos a ya en un momento a regresar con la última parte del programa, si es el caso. O si no, ahí veo que saco, chicos, porque seguirá toda la parte de la media. Toda la media que nos pudiera aún ofrecer la serie de Butum. Recuerden, chicos, no se atrevan todavía a irse. La cara de Otaku todavía está en curso, chicos. Todavía estamos en clase. Nos despeguen en un momento. Volvemos. Oh, miren, un regalo de los alumnos. Wow, qué linda manzana. Después de todo lo que les he hecho pasar a estos pobres chicos. Bueno, a comer. Ok, nota número uno. Cuidarse de los alumnos. Yeah. al dente y tengo una duda. ¿Cuál es, joven pupilo? La verdad no entendí el tema que acaba de decir. ¿Lo podría repetir? Oh, joven pupilo, tú sabes que yo no puedo hacer eso. Pero bueno, creo que tomaste suficientes notas y pusiste mucha atención, ¿verdad? La verdad es que no, sensei. Seguridad, seguridad. No, ¿qué? No, sensei, por favor, no, sensei, no. No, sensei, sensei. ¡Ah! Oh, pobre, pobre, pobre chico. Pero bueno, ya saben chicos, en la cátedra otaku, la concentración es lo más importante. Es que vamos chicos, concentrados, concentrados, por favor. Ok chicos, disculpen, estamos entrando apenas otra vez, estamos de regreso, así es. Todavía no acabamos chicos, pero yo creo que ya estamos por finalizar, de verdad. Porque esta parte sí, pues, va a ser muy corta. Bueno, regularmente aquí chicos tenemos que comentar ya lo que sería, por ejemplo, toda la media que nos viene ofreciendo la franquicia todavía del tema de esta noche, que es la serie de Butoon, así es. Y bueno, este punto es importante. Con lo que respecta a la media de Butoon, en sí, pues no hay mucho. Originalmente, chicos, Butoon, obviamente con muchos trabajos, fueron un manga. Un manga que se empezó a emitir o a hacer desde lo que fue el 19 de junio de 2009 y que supuestamente todavía está ongoing en emisión. Tal vez, quién sabe, no me meto en eso. Lo que sí es dato curioso es que ustedes ven alguna imagen de alguna portada del manga de Butoon, su portada es como si fuera una portada de videojuego. Para ser más claro, como una especie de parodia o broma a una portada de algún videojuego de Xbox 360. Así es, muy curioso ese diseño, ese arte de las portadas del manga. Bien. Pero lo que nos atañe, como siempre chicos, es el anime. Aquí el anime, les comentaba, en sí también ya no es tan viejo, no es. Ya que Butoon, chicos, este anime empezó a emitirse de lo que fue del 4 de octubre de 2012 al 20 de diciembre del 2012 también. Aquí con lo que ven es una serie de temporada corta, por lo tanto es una serie de 12 episodios. Así es, 12 episodios, temporada corta, así es. Pero, eso sí está bueno. Aparte de que sean 12 capítulos, chicos, en sí puede serie. Les garantizo que así nos va a dar un buen rato para ver, porque efectivamente los capítulos, aunque no nos parezcan, se te hacen muy largos, porque nos manejan un montón de información en cada capítulo, que parece que duran un poquito más que capítulos normales, pero eso no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que aunque sean solo 12, la verdad es que está muy bien planteada. Cada capítulo se nos lleva a conocer una que otra varias cosas, la verdad, y eso es lo más importantísimo. Y es bien. Pero bueno, y aquí pues es todo. Es lo que me pasa a veces con este tipo de temas chicos, la verdad, en sí no tenemos más media. indico lo que respecta al trabajo Butum, pues es eso nada más. Lo que ustedes pueden llegar a ver principalmente, como veces lo hacemos siempre, que es el anime. Un anime de 12 capítulos, que de hecho cabe recalcar que está animado por el estudio de Madhouse, ya saben. Eso prácticamente nos garantiza un sello de calidad, si es que Madhouse se usó para la animación de un anime. Seguramente siempre me está fijando que cualquier anime que hace Madhouse termina siendo un anime muy bueno. ¿Quién sabe? Eso suele pasar. Pero ya si ustedes llegan a ver un poquito más la serie, chicos, bueno, les puedo recalcar que el anime pues termina en cierta parte, pero como obviamente sabemos que hay manga, obviamente la historia seguirá en el manga, obviamente. Y también, como suele pasar mucho, si ustedes se quedan picados con el manga, con el anime, pues tendrán que ver el manga ya por su parte, ya buscarlo por ahí, y estoy seguro que la historia continuará de su agrado. Así es. Y bueno, déjenme nada más a ver si ubico otros puntos, porque sí, les comentaba, eso es toda la media que nos ofrece la serie de Butuki. Ok, ok. Déjame ver qué hago. Ok, ok. Es que cada cosa que te encuentras en internet. Pero sí, sería toda la media. Creo, chicos, que por cuestiones también de tiempo, y que también de hecho les comentaba, pues sí, ya estoy recuperado, pero en 100% todavía no estoy. Así es que también me dan ganas de irme a descansar un poquito más pronto, chicos. Muy bien. Es que llegamos ya, de una vez, a la resolución final que nos viene manejando, pues en sí, la franquicia de Butun. ¿Cuál es, chicos? Bueno, aquí primeramente, como les comentaba, pues Butun es una serie que cuando la conocí, yo sabía que la iba a ver. De hecho, tengo una historia peculiar de cuando yo en sí de entrada leí el concepto o la reseña de Butun, pues yo pensé primero que iba a ser una especie de historia ya muy gastada, con lo que ya saben, el concepto de videojuegos y en la vida real y esas cosas. Y de entrada es lo que me quedé la idea, pero ya viéndolo un poco más a fondo, te das cuenta que en sí, obviamente, como que la base de todo esto es un videojuego que existe en este mundo. Pero aquí te es que ese videojuego, pum, salta a la vida real. Así, directamente aquí a la vida real, porque en sí la serie no se ubica tanto en el futuro como para que existieran así juegos de otro tipo de series. De hecho, aquí hablando de Butum, es nada más que un videojuego que juegas así en normal, con control, en la compu, algo así. No es nada de todavía de ultra tecnología, por así decir. No, es un videojuego normal, pero que ya tiene muchos, muchos seguidores. Y también les comentaba en ese punto, chicos, aquí el detalle de lo que viene siendo, pues, en la parte de cómo pelean, o sea, el concepto de pelear así con bombas, nada más. Pues es un concepto que se me hace muy original, ¿verdad? Es como pelear tipo Bomberman con otros jugadores. Y les comentaba eso, las bombas están muy padre porque hay varios tipos. Están las de tiempo, están las que explotan en contacto, digamos que las que son de gas ardiente. Y habrá otras más, chicos, que no voy a decir porque quiero que las descubran poco a poco por ustedes. Pero va a haber una bomba para cada quien. Y les dije, chicos, la verdad aquí el concepto de los dos primeros capítulos, si se quedan picados, tienen que ver los demás, porque obviamente todavía, con lo que he llegado a comentar, faltan todavía muchas preguntas por responder. Así es, así es. En fin. Bueno, todo, chicos, hay que ver una serie llena de acción trepidante, con lo que viene siendo. Ok, una acción trepidante, es que me hacen reír. Ay, ok, ya. Les comento cada cosa que te encuentras aquí en el internet. Pero bueno, si quieren ver una serie llena de acción trepidante, llena de explosiones, de bombas y esas cosas también. Y en su parte también una historia llena de lo que pudiera ser ya una historia, les comento, va a ser una historia muy profunda. También va a ser una historia muy, muy apegada a detalles psicológicos, a problemas pues emocionales, de mente. Que de igual forma, pues eso nos va a apoyar a que veamos que cada personaje pues tiene cada uno su propio detalle que le va a afectar a él mismo en el transcurso de la serie, y por qué no a los demás personajes que tengan en contacto con ellos, porque efectivamente los puntos psicológicos, traumas, obsesiones, miedos, angustias, todo eso sale a flor de piel aquí en toda la serie Butum, chicos, y que solamente es el primer paso para conocer una historia que los va a llevar un poquito más lejos de lo que creen. Por tanto, ya cerramos el tema esta noche, chicos. Esta fue la serie de repaso de la serie de Butum. Así es, chicos, así es. Y bueno, ya estamos, chicos, prácticamente despidiéndonos. De hecho, les comentaba, me dan ganas de irme ya a descansar un poquito, chicos. Y les comentaba, yo estoy más o menos recuperado, pero en sí al 100 todavía no estoy, todavía no. Así es que, pues, sí vale la pena. Sí vale la pena descansar un poquito. Bueno, de momento, obviamente, chicos, siempre les mandaremos un solo despedida a toda la gente que nos pueda estar ahí escuchando todavía. Si estuvieron con nosotros a lo largo de todo el programa, chicos, pues les agradece 1000% por estar acompañándonos en este programa de repaso que teníamos que haber comentado el martes, pero lamentablemente no se pudo. Vamos escuchando nuevamente, chicos, lo que va a ser hasta, pues, hasta lo que va a ser el siguiente programa, que va a ser hasta el día martes, que aprovecharé ya con este incidente que tuvimos, pues, a de una vez sacarnos un detalle el día martes. Y les voy a comentar, chicos, les adelanto que el día jueves de la próxima semana, de hoy en 7 días, vamos a estar haciendo ya promoción de un cierto especial que tiene preparado la Teatro de Otaku, chicos, con una cierta franquicia de series que están muy padres, muy buenas, y tendrán que ver de qué se trata, se lo está seguro. Muy bien. Entonces, chicos, creo que, pues, nadie vio. Y bueno, ha sido todo, pues, ¿no, chicos? Espero que les haya gustado el tema de repaso. Esperamos no haber sido tan reiterativos, pero efectivamente, pues, aquí nos estaremos escuchando, chicos. Ya esperemos que ya para ahora sí, ya la próxima semana estemos al 100% recuperados, ¿verdad? Muy al 100. Ya nuestros intestinos creo que están acomodando ya un poco mejor. Estaremos ya un poquito ya más acorde a todo esto. Y bueno, esperamos con ansias estar ya con ustedes el próximo martes. Esperamos que también ustedes tengan ansias de estar escuchándonos nuevamente en el futuro. Y bueno, chicos, esto fue todo por esta noche. Espero que hayan pasado un buen rato y una información de sabiduría, y que ya tengan una nueva serie animada que ver más adelante. Esto fue La Casa del Otaku, chicos, con su queridísimo locutor Sasori. Se quedan con su tarea. Recuerden que ya es viernes de Party Hard, chicos. Todo con exceso, nada sin medida. Nos vemos a todos, chicos. Sayonara. Bye, bye. Chicos, parece que la clase ha terminado, pero no se preocupe, nos veremos en nuestro siguiente horario. Esto fue Cater Otaku, y chicos, no olviden hacer la tarea.